Radio Arcoiris, llena de colores el planeta. Radio de colores. La radio divertida. La radio que nos emociona. La radio del amor. La radio de mis amigos y todos y todas. Radio Arcoiris, llenar todos los colores de tu mente. La radio de la sala roja.